nosotros analizamos el dolor en un hombro de un deportista, debemos tener, por supuesto, en cuenta qué tipo de deporte practica y en qué gesto del deporte le apareció. No es lo mismo, mirando la imagen del jugador de rugby, el dolor que puede tener o la lesión del hombro que puede tener el que impacta arriba como la que impacta abajo. El que impacta arriba con el hombro derecho, probablemente, si yo la miro, puede tener una lesión o una inestabilidad acromioclavicular, mientras que el que impacta abajo, lo más probable es que tenga puede tener una inestabilidad glenohumeral. No sé por qué se me disparó la clase, pero no sé por qué está en automático. Lo mismo ocurre en el tenis. No es lo mismo cuando se impacta en el revés, ni cuando en el drive o con el saque, completamente diferente. Y pongo el handball, porque si bien en el handball el tobillo es la estrella de las lesiones, el hombro es la segunda, junto con la columna, y en el hombro todos estos gestos de amplio rango de movilidad y tensión representa la patología intraarticular que es muy frecuente o está muy descrita, muy estudiada, pero en el béisbol. Es nuestro representante del béisbol. Si uno mira un artículo de patología del hombro del deportista, aparece un beisbolista en general, pero yo no puse porque realmente en nuestro medio no hay. Por supuesto, tener en cuenta el tipo de deporte, cuáles son las patologías habituales, cuál es el mecanismo de producción, y a partir de eso, un poco en concordancia con lo que te decía antes, elegir el método. Sabiendo lo que uno va a buscar es elegir el método por imágenes. Las lesiones, de esto saben sobre todo, Juan sabe mucho de esto, que está en clubes de rugby, domina el tema, pero en todos aquellos, por supuesto, donde existe el sobreuso, el microtrauma, los deportes de contacto y todos aquellos que tengan movimientos overhead o por encima de la cabeza, son en los que predomina esta patología. De acuerdo al tipo de deporte, es el tipo de lesión esperable. Fíjense, este artículo del año 2018 muestra, de acuerdo al deporte o al gesto deportivo, el tipo de lesión. Después vamos a ir repasando. El slap, que es una forma de microinestabilidad, la lesión de Bennett es muy del béisbol, las lesiones de alteración en el ángulo de rotación interna también es muy del béisbol, el haggle es un tipo de ruptura traumática tipo luxación, que es la ruptura de la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, etcétera. Podemos después describirlas a todas, si tienen interés nos detenemos y las repasamos. Por ejemplo, este otro artículo habla de que la inestabilidad glenohumeral o la microinestabilidad es más común la 1 y la 2 en lanzadores y deportes por encima de los hombros, los tipos de slap que después vamos a mirar rápidamente, y los slap grado 3 y 4 son más comunes en caídas con brazo estirado. Por supuesto, está muy común la lesión de Bennett, que después vamos a repasar, que acá es rara y la vemos en jugadores de handball porque es muy es patología de las grandes ligas. En lo que está bastante estudiado y en donde lejos vemos más patología del hombro es en el rugby. Y es donde, por ejemplo, este artículo de la British Journal of Sport Medicine muestra qué lesión es esperable de acuerdo al gesto. En el try, por ejemplo, es esperable encontrar lesiones de bunker, lesiones de slap, y ahí leímos antes que la lesión de slap más frecuente en este tipo es 3 y 4, slap y lesiones del manguito rotador. En el tackle, de bunker, también slap y lesiones tipo haggle, que es la que habíamos nombrado antes, a la cual se agregaría la inestabilidad acromioclavicular. Ahí si Juan quiere aportar algo que domina, con todo gusto. Impacto directo, complejo bicipito labral, bancarosis, inestabilidad acromioclavicular. Y en las caídas en flexión, lesiones del labrum posterior, la haggle inversa que se llama, o la inestabilidad acromioclavicular. Los ingleses lo tienen, el impacto sobre en jugadores australianos también. Fíjense el tipo de lesión al gesto deportivo y bueno, ahí están las del hombro. Yendo a lo mío, ¿Cuál es el método por imágenes útil? La verdad es que, como siempre hablamos, todos los métodos son útiles en el momento adecuado. La radiología sigue siendo un gran método para empezar los algoritmos, que permite medir ángulos para ver si hay algún grado de alteración en la alineación articular, permite ver no muy bien, no permite ver bien las partes blandas, en este caso está marcando una calcificación del tendón del supraespinoso que la ve muy bien, y por supuesto que necesita la tridimensión para armarse. Al ser una imagen bidimensional, si uno no tiene el par radiográfico, pierde valor. Siempre a la radiología le pasa lo mismo. El par radiográfico del hombro es el axial, para mí es el, no el frente y perfil, el perfil tiene sus dificultades, sino que es el frente y el vuelo de pájaro o axial. Es la mejor incidencia. La tomografía computada es el método de elección cuando uno quiere evaluar traumatismos, fracturas, o también lo utilizamos mucho para evaluar la inestabilidad glenohumeral con potencialmente quirúrgica. Me voy adelantando algo que por ahí no es necesario desarrollarlo tanto en esta clase, pero hoy por hoy, ante primer episodio de luxación del hombro, sobre todo en deportes de contacto, como el rugby, la indicación es quirúrgica en el primer episodio. Y para la planificación quirúrgica, la tomografía computada es de mucha utilidad porque hoy por hoy medir la morfología de la cavidad glenoidea, que después lo vamos a mostrar a través del índice glenoideo, se utiliza de rutina. También lo usamos, como en esta imagen que les muestro acá, en la artro-TC, que es una variante de la artro-resonancia que tiene su valor sobre todo en los posquirúrgicos. La método estrella, porque permite ver, como hemos hablado antes, en los tendones, no solamente bien los tendones, casi también como la eco, sino que también permite evaluar lo intraarticular o permite hacer la artro-resonancia, que es para evaluar toda la patología de la microinestabilidad. La eco ya la hablamos, pero para mí es un gran método para evaluar el manguito, sobre todo en personas mayores de 40 años, cosa que, como no era una clase de hombro, no lo dijimos en la anterior. Pero como le decíamos antes en las preguntas que hicimos después, siempre no es una patología habitual en un deportista menor de 30 años. Ahí predomina la patología de la microinestabilidad. Por supuesto que el método también va a depender del interrogatorio. Esto es potestad de quien recibe al paciente, pero saber, conocer el síntoma, el mecanismo de producción, saber si hay o no hay, cómo es el dolor, cómo fue el grado de impotencia y demás, son datos que son muy importantes. Si yo pienso en un dolor crónico, voy a pensar, bueno, me va a ir cambiando hacia qué lado voy a ir. Si pienso más en el manguito, voy para un lado, si pienso más en la inestabilidad glenohumeral, me voy para otro lado. De todas las lesiones que puede haber, miren, acá en el cuadro de la izquierda están distribuidas de acuerdo al tejido comprometido. Por ejemplo, la patología tendinosa van desde las tendinopatías del manguito, tendinosis, ven que ahí divido, tendinosis, bursitis, faltaría acá, ruptura parcial, completa o masiva, o lesiones del tendón de la porción larga del bíceps. De la patología articular puede ser la inestabilidad, o glenohumeral o acromioclavicular, la microinestabilidad, que son las lesiones de SLAP, lesiones de la polea bicipital, los síndromes de infricción, los vamos a repasar rápidamente, patología nerviosa, no para nada infrecuente, los síndromes de denervación del supraespinoso, del supraescapular, del infraescapular o del circunflejo, por supuesto las lesiones óseas, contusiones o fracturas, y también, aunque menos frecuente, la patología muscular. Esa es una forma de clasificar la patología de acuerdo al órgano comprometido. También la podemos clasificar o considerar de acuerdo a si se produjeron por traumatismo directo o por sobreuso. Y por supuesto también en tiempo de evolución aguda, subaguda o crónica. Cuando pienso en una lesión aguda, pienso en causas de traumatismo directo o indirecto. En general el paciente reconoce el episodio. En el interrogatorio surge el momento en que tuvo el síntoma y el gesto con el que se produjo. Y ahí pienso, desde fracturas, cabeza y cuello humeral, fracturas del troquíter, de la coracoide, de la escápula, etc. Episodios de inestabilidad glenohumeral, acromioclavicular, luxación del tendón bicipital, lesiones tipo SLAP, como la microinestabilidad, o rupturas tendinosas agudas, como son el supra e infra subescapular. Cuando uno piensa en patología subaguda o crónica, lo relaciona con cuestiones de microtrauma. En general no lo sacan de la actividad, pero lo van limitando. Perdonen que se me dispara, no sé por qué, como automáticamente, y no sé cómo frenarlo. Me saca del lugar. Ahí va. No sé cómo frenarlo esto. A ver. Perdón, voy a... Voy a ampliar la imagen. Otro dato para mí, que es un poco subjetivo, esto no es tan matemático, pero dato a tener en cuenta es la edad del paciente. Sin duda, la edad del paciente, cuando uno tiene más de 40 o 45 años, se piensa más en patología por sobreuso degenerativa, salvo que es un traumatismo, y entonces pienso primero en patología del manguito. Por lo tanto, en esa población, quizás mi primer método, si pienso en patología del manguito por la edad, pienso, por supuesto, en la ecografía como primer método o la resonancia magnética. Si el paciente tuvo un traumatismo y pienso en una microinestabilidad, una lesión de SLAP, probablemente haga una resonancia y quizás no haga una artorresonancia porque probablemente las posibilidades quirúrgicas de un SLAP en personas mayores de 45 o 50 años es baja. Hoy hay un poco de tendencia a disminuir las indicaciones de cirugía del SLAP. Cuando el paciente es joven, en una edad deportiva más activa, más intensa, más competitiva, no pienso tanto en la patología del manguito en primera instancia, sino que pienso más en la patología de la estabilidad. Por lo tanto, la artroresonancia tiene más valor, incluso por encima de la eco o incluso de la resonancia, y eso es un tema a discutir más adelante si quiere. Acá sí se lo voy a ampliar. Dentro de las tendinopatías, la bursitis subacromio subdeltoidea. Bueno, no, lo voy a achicar, se me dispara. La bursitis subacromio subdeltoidea, ya les dije que es acompañante de una tendinopatía. Sin embargo, en las personas jóvenes puede ser la única manifestación. La primera manifestación en un nadador, por ejemplo, o hoy por hoy que se ha puesto tan de moda el crossfit, y bueno, y en el vóley también, la fricción de partes blandas producidas sobre la articulación acromioclavicular, el desbalance de algún grado de disquinesia escapular que provoca ascenso de la cabeza del húmero, o la hipertrofia del ligamento coracoacromial que está acá abajo, puede provocar irritación de la bolsa subacromio subdeltoidea. Como dato interesante, la bursitis puede generar síntomas similares y algún grado de impotencia similar, aunque menor, que una lesión del tendón del manguito. Del manguito. Sin embargo, como dijimos en la clase del tendón, tiene tendencia a doler a la noche. ¿Por qué? Porque el paciente, al cambiar de posición, la bolsa es tan amplia que distribuye irritación y dolor nocturno, y también es pasible de tratamiento antiinflamatorio, como por ejemplo una infiltración, que muchas veces es curativa, porque al disminuir el proceso inflamatorio de la bolsa serosa, permite reactivar la normalidad funcional. A mí me gusta tanto la eco como la resonancia magnética. Tengo alguna queja, entre comillas, con la eco. Porque cuando el paciente está sentado, el líquido se distribuye y cae por gravedad. Entonces, salvo tener una bursitis muy marcada, puedo no verla. En ese aspecto, la resonancia me gusta más porque el paciente se hace acostado y hay un contraste blanco entre el negro del tendón normal y el blanco de la bursa, consecuencia de supresión grasa. Por eso en deportistas, en general, que pedimos alto resonancia en estos casos, me gusta jugar con las secuencias clásicas de supresión grasa porque me permiten ver la bursitis. Esta banda blanca, en un hombro absolutamente normal, este es un deportista de alto rendimiento, que estaba con omalgia, cierto grado de impotencia funcional, y lo que le provocaba el síntoma claramente era esa bursitis subacromio subdeltoide. Fíjense en esta alto resonancia donde el paciente vino para estudiarse lo intraarticular, no tiene lesión de SLAP, no tiene lesión del supraespinoso, acá estamos jugando con diferentes técnicas y cómo se ve la bursitis subacromio subdeltoide y el líquido intraarticular, que en este caso está teñido de blanco, no la rellena. Esta imagen es de una bursitis crónica. Esto probablemente más tiene que ver con un origen reumático, que está con depósitos de cristales, un contenido heterogéneo. En ecografía, cuando uno quiere ver estas bursitis de deportistas, tiene que comparar. Esto sería una bursa normal, despegando, esto es el deltoides, este es el supraespinoso, y acá una bursa un poco más gruesa con las paredes de la bursa engrosadas. Esto es igual a una bursitis. De las tendinosis, como parte del mismo y la evolución del mecanismo de sobreuso, y más frecuente en personas mayores de 40 años, la tendinopatía es la desestructuración del tendón. Por un lado, puede estar asociado o ser posterior a una bursitis, pero el tendón lo que ocurre es que se pierde la estructura normal, como ya hemos visto, y tiene ese cambio en la imagen que hemos descrito con más detalle en el tendón. Si ustedes comparan el lado izquierdo con el derecho, verán que en este sector hay un tendón de alteración de la estructura, pérdida del patrón fascicular, e incluso en este caso cierta intesopatía insercional. Foco de tendinosis del supraespinoso. En general, la tendinosis del supraespinoso puede ser focal, es mucho más frecuente en la mitad anterior, aunque puede ser en la mitad posterior. Y hoy por hoy, esto ya tiene más que ver con una disquisición teórica, se habla que mucha de la tendinopatía esta no es tanto del supra, sino del infraespinoso, porque la huella de inserción, desde hace unos años hay bastantes artículos al respecto, muestran que la gran parte de la huella de inserción compartida entre el supra y el infra pertenece a fibras del infraespinoso. Eso a los fines de la rehabilitación puede llegar a tener algún valor al momento justamente de rehabilitar. Hoy por hoy, ante una tendinopatía del supraespinoso, tendinosis, el tratamiento sin duda es fisioterapéutico, activo, y ahí hay mucho para cortar y que excede a esto, pero sin duda esos datos pueden llegar a tener importancia. Imagen normal del lado derecho, imagen tendinopática, tendinosis leve del lado, perdón, sí, en este lado parece una tendinosis, aunque puede ser algo de anisotropía, pero creo que en esta imagen lo que estoy mostrando es que hay una bursitis, no hay tanta tendinosis sino bursitis, discúlpenme. Imagen de tendinosis en resonancia magnética, para los ojos menos entrenados la resonancia es más cómoda. Sin duda, algo que es negro se pone gris o blanco, consecuencias apropiadas, y encima sumado el contraste de la bursa subacromio subdeltoide, mucho peor. Fíjense, datos a tener en cuenta en la imagen. Foco de tendinosis en la transición miotendinosa asociado a bursitis laminar subacromio subdeltoidea. Foco de tendinosis más amplio, lo más frecuente, que se habla que las causas pueden tener un origen vascular y por compresión, por eso también se postula por la vascularización del tendón, es que las lesiones más frecuentes se producen sobre la cara bursal, unidas a la unión a la cara profunda y medial de la huella de inserción. Fíjense en este otro caso, otro dato que uno tiene en cuenta, que antes tenía mucho más valor y que ha ido perdiendo valor, y que causa o consecuencia de la tendinopatía, hay una hipertrofia de un ligamento que es el ligamento coracoacromial y que provoca el denominado entesofito subacromial. De hecho, el tratamiento descompresivo de la fricción subacromial se basaba en hacer la acromioplastia con la extracción o la resección de ese ligamento coracoacromial, que después les voy a mostrar en una foto. Y hoy por hoy, la tendencia terapéutica y también kinesiológica es no hacer la acromioplastia y trabajar sobre el tendón y sobre el descenso de la cabeza del húmero, trabajar sobre la cintura escapular y no ponerle tanto hincapié al acromion, que lo consideran más consecuencia que causa de la tendinopatía. Los otros tendones en frecuencia son el subescapular e infraespinoso. Como les decía, el infraespinoso cada vez toma más relevancia desde lo anatómico y también desde lo funcional, aunque yo creo que en la práctica no cambia nada, pero bueno, el infraespinoso puede ser, al igual que en el subescapular, se pueden ver los focos de tendinosis. Eso es en cuanto a las tendinosis. Yo voy a hacer la mayor parte de las lesiones que vemos cuando nos piden una ecografía es para determinar si hay tendinosis o si progresó hacia una ruptura. En general, hay un continuum entre tendinosis y ruptura. El perpetuar la causa del síntoma o perpetuar la tendinopatía, salvo que haya un episodio traumático agudo, deriva hacia una ruptura. Las rupturas pueden ser parciales, de espesor completo o masivas. Cuando las rupturas parciales comprometen a menos del 50% del tendón, tienen una chance terapéutica kinésica, o así se postula, o una chance con terapias biológicas. Cuando el espesor de la lesión es de más del 50%, probablemente, como ya les dije antes, en la otra clase empieza a considerarse la opción quirúrgica. Esta es una ruptura de la cara bursal, esta se la mostré en la otra charla, y cómo se ve en resonancia magnética y cómo se ve en ecografía. En ecografía, aprovechando el líquido de la bursa subacromio subdeltoides, o en este caso, que hay un hecho que es el aplanamiento o la herniación del deltoides, se puede ver con mucha claridad, en este caso, la ruptura. Ya a esta altura, después de tanto nombrarlo, más o menos ya la saben ver. Otra imagen, tendón normal del lado derecho, y en este caso bursitis por un lado, y la ruptura con entesopatía. Rupturas intrasustancias, se las mostré también. Son más fáciles de ver en resonancia magnética por este contraste de blancos y negros. Y en ecografía también se puede ver. La lesión pasta es la que está más asociada a personas jóvenes. Muchas veces es parte de una microinestabilidad y de una ruptura del labrum superior asociada. Es la más frecuente y en la que más erramos los radiólogos, tanto por eco como por rezo. ¿Por qué? Porque en general, al no haber líquido o sinovitis glenohumeral o en la posición en la que hacemos el estudio, puede pasar un poco desapercibida y confundirla con una tendinosis. Donde más la vemos es cuando hacemos artorresonancia, porque la artorresonancia permite, al colocar líquido intraarticular, rellenar desde adentro el sector y teñir desde adentro el sector de pérdida de fibras, el área del gap. Esto es un área de una lesión pasta, ruptura parcial de la cara articular sobre este sector que es, como les decía antes, un área débil vascular. Imagen de lesión pasta, retracción de fibras tendinosas y continuidad de las superficiales. La ruptura de espesor completo, hay un dato interesante que no lo puse en esta clase, pero sepan que cuando hay una ruptura, hay un estudio histológico que muestra que ya cuando hay algún grado de ruptura, el 90% del diámetro de sección transversa del tendón del supraespinoso ya tiene algún grado de tendinopatía, en general de tendinosis. Por lo tanto, las rupturas se producen sobre un tendón enfermo. La ruptura de espesor completo fue antes una ruptura parcial del 50% y progresó con diferentes grados de retracción. Hay una clasificación que las discrimina, que no la puse en esta clase. Después, en todo caso, se lo paso a través de Martín. donde, y tampoco me acuerdo el nombre del autor, no la tengo justo en esta clase, pero que determina la característica, si es en forma de L, si es en forma de U, si es en forma de B. Ahí el tendón tiene una serie de acciones, de sectores, de columnas tendinosas que le dan mucho más sostén. Y para este tipo de lesiones donde hay una posibilidad de reparación, conocer bien la morfología de la ruptura y el grado de retracción es muy importante a los fines de la planificación quirúrgica. Por lo tanto, y es una deuda que tenemos nosotros, la vamos a terminar de empezar a saldar con el curso. A mí me toca hablar de manguito rotador y estoy preparando la clase para eso. Y vamos a estar ahí con súper especialistas de hombro. Vamos a ver si podemos lograr alguna forma de consenso de empezar a nombrar a este tipo de lesiones de la manera apropiada para que resulte más fácil al momento quirúrgico. Ruptura de espesor completo. Acá un video gráfico que muestra lo que les decía, la retracción de las fibras, el líquido y la herniación del deltoides. Al no tener fibras tendinosas del supraespinoso, el deltoides, que debería seguir la forma convexa, se deforma y ocupa el espacio del gap de la lesión. Las rupturas masivas en general comprometen a todo el supraespinoso y a uno o más de los otros tendones, subescapular, infraespinoso y hasta redondo menor. En general, cuando hay retracción completa del tendón, ante la falta de trofismo muscular, hay ascenso de la cabeza del húmero que contacta con la cara inferior del acromion. En este caso no hay contacto porque hay interposición de algunas fibras del supraespinoso parcialmente retraídas. Acá verán que faltan las fibras, el entesofito está presente. En este corte sagital se ve el subescapular, y las fibras del infraespinoso y la ausencia del supraespinoso, y está cubierto el espacio por una bursitis crónica subacromio-subdeltoide. En este otro caso hay ascenso completo de la cabeza del húmero, ligera remodelación de la cara inferior del acromio por decúbito, lo que habla de cierta cronicidad de la ruptura. Y en este otro caso, fíjense cómo se ve ausencia, como la cabeza del húmero desnuda por ausencia de todos los tendones del manguito rotador. Por supuesto que además del supra están las lesiones del infra, el subescapular y el redondo menor, que son bastante menos frecuentes, y en realidad en general son quirúrgicas. Acá les muestro casos aislados de rupturas del infraespinoso. Esta es la rara aislada en deportistas. Un tendón supraespinoso normal con infraespinoso roto es vinculado a algún gesto deportivo raro. Es una imagen rara, ruptura aislada del infraespinoso. Lo mismo que una ruptura aislada del redondo menor. En general, esta aislada del redondo menor también se da en deportistas y se produce ante un episodio de inestabilidad posterior inferior. La denominada Hagel reversa puede lesionar también al redondo menor. Y la luxación del tendón, perdón, la ruptura del subescapular y luxación del tendón del bíceps es un cuadro un poco más frecuente y puede tener un origen traumático o microtraumático. En este caso, esta flecha roja muestra, por un lado, la retracción del subescapular y, por otro lado, la luxación intraarticular del tendón bicipital. Lo que hoy se sabe es que cuando hay una ruptura del tendón bicipital, no hay opción, y luxación del tendón del bíceps, no hay óptica si se desea resolver, porque genera mucha inestabilidad. Y la resolución quirúrgica es la tenotomía del bíceps, o sea, cortar el bíceps o reinsertarlo en la corredera y reinsertar en su lugar el subescapular. Saliendo al manguito rotador para recorrer todo y no hacerlo tan pesado, les muestro la otra, una de las causas más frecuentes de patología del hombro, traumática y en deportistas, que es la del manguito, la articulación acromioclavicular. Como recuerdan, la articulación acromioclavicular es una articulación plana, tipo artrodia, con un fibrocartílago triangular, unos ligamentos superior e inferior superior e inferior, y una cápsula, un pseudomenisco, que se los dije. que contribuyen a la estabilidad, y a la vez los ligamentos coracoclaviculares. Este ligamento es el coracoacromial, y estos son los coracoclaviculares, conoide y trapezoide, y el coracoclavicular interno. Cuando hay una inestabilidad, hay una clasificación que ahora se me acaba de ir el nombre, no sé si... Juan, ¿te acordás el nombre de la clasificación de la inestabilidad acromioclavicular que va del 1 al 6? Bueno, si no la buscan, después no me acuerdo el nombre propio. ¿Cómo? La de Rothbuch. Rothbuch, ahí está. Esa, gracias. La realidad es que la mayor parte de las lesiones van entre la 1 y la 2, que son la distensión de la cápsula y la distensión sin ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. Es un diagnóstico clínico y radiológico. La radiología que se utiliza es con carga. Si uno debe estudiar esas articulaciones con dos bidones de 5 litros, se lo pone de frente, o un bidón de 5 litros, y uno puede ver el grado de diastasis o desalineación que puede tener la articulación. Nosotros, en el alto... eso es cuando es una lesión por lo menos grado 2 a 3. Las lesiones 1 a 2, donde no hay ruptura de los ligamentos claviculares, puede haber desalineación, pero por supuesto no hay superposición de los ligamentos. Fíjense, este caso de la izquierda es una inestabilidad. El de la derecha era el arquero de la selección que en un partido, esto fue en el vestuario, se cayó de costado, lo terminó, y en el vestuario le hice una ecografía que mostraba que se diastasaba el espacio, este espacio debería ser la mitad, al menos, y cómo con maniobras dinámicas, la maniobra dinámica es cambiar, subir el brazo, llevar la palma de la mano, el hombro afectado, al hombro contralateral, esa pequeña maniobra de rotación y aducción hace que se produzca la inestabilidad. A este paciente, para saber si había o no compromiso de los ligamentos coracoclaviculares, lo llevamos a hacer la resonancia. Primero le hicimos la eco, que les voy a mostrar el video. Fíjense cómo el video de la maniobra muestra que se diastasa y se tiene una ligera movilidad en el plano vertical. Le hicimos la resonancia magnética y fíjense que hay en la imagen de abajo continuidad acá abajo a la derecha de los ligamentos coracoclaviculares, este es conoide y trapezoides, y fíjense que están continuos, homogéneos, o sea que no ha habido sufrimiento. Y en esta imagen estática, que es la resonancia magnética, coincidiendo con la eco, indica que hay una lesión grado 2, que hay distensión de la cápsula y probablemente ruptura del ligamento acromioclavicular superior. ¿Qué nos permite conocer esto? Es que este deportista, probablemente con una infiltración y una inmovilización o algún taping, cosa que ocurrió, probablemente pueda continuar, y eventualmente una infiltración, pueda continuar su práctica deportiva sin grandes riesgos. Abajo a la derecha, superpuesta esta de la anterior, esta imagen muestra una lesión grado 3 o 4, donde ya hay una ruptura, y fíjense que incluso hay una avulsión de la inserción de los ligamentos coracoclaviculares con diastasis acromioclavicular y mucho edema alrededor. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Van bien más o menos? Terminando, no se asusten. Pasamos por patología del manguito rotador, patología cráneoclavicular, y entramos en el tremendo capítulo de las inestabilidades, las luxaciones del hombro y las lesiones de SLAP. Hay muchísimo para decir, después lo podemos charlar y demás, pero vamos a ir. Esta es la famosa clasificación de aquellas lesiones que son de tipo traumática, la clásica luxación aguda del hombro, la inestabilidad traumática, que es en general en hombros normales, lesiones que ahora vamos a ver del labrum, de la cavidad glenoide, de los ligamentos glenohumerales y demás, aquellas que son con traumatismos leves o atraumáticas, que son hombros que tienen predisposición labrum pequeño, castroversión glenoidea, variantes anatómicas como el buf, que ahora vamos a repasar también, y microinestabilidades, que son los hombros mínimamente inestables o los hombros inestables por sobreuso, que después los vamos a ver. Al igual que las microinestabilidades, en las cuales la lesión de SLAP es la que predomina. En la inestabilidad glenohumeral, lo que clásicamente ocurre es que el hombro, es el 80-95% son ánteros inferiores, el hombro se lanza hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante y hacia abajo? Porque está la coracoide, salvo que fracture la superior de la cabeza humeral que se impacta sobre el reborde óseo glenoideo, rompe el labrum anterior inferior, rompe el inferior, puede romper el reborde del ligamento glenohumeral inferior. Esta es la clásica, las clásicas lesiones que se producen sobre el, durante el episodio de luxación. Si el paciente tuvo la suerte de tener un médico o alguien entrenado al lado y se lo pudo recolocar y no termina en una guardia bajo anestesia con todas las maniobras que seguramente tienen que saber para resolverlas, estos, los deportólogos al costado del campo de juego deben saber resolver la luxación. Si llegan a una guardia donde el paciente está luxado, lo ideal es hacer el frente y el perfil. Fíjense que el una incidencia difícil, pero tiene mucho valor, porque si ustedes solo se centran en la imagen del frente, no, realmente uno no puede saber si la luxación fue anterior inferior o posterior inferior. Para poder objetivar si es anterior inferior o posterior inferior, tiene un perfil estricto que es transtorácico, como se ve en la imagen de arriba. Acá en el primer episodio, en general es neumático, y ese sangrado produce la hemartrosis, provoca contraste por sí solo. Es muy común que si necesitas hacerse una resonancia magnética a ese paciente, recuerden que hoy por hoy tener un paciente luxado implica en general resolución quirúrgica en primer episodio. Si necesitan para la planificación quirúrgica hacer una resonancia, con la resonancia convencional basta y sobra. ¿Por qué? Porque esa hemartrosis hace contraste y diseca planos. En general, ¿qué se ve? El labrum separado del reborde óseo glenoideo. Fíjense en este caso cómo está roto el labrum. Rota la cápsula y la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior. Y rota o distendida las fibras profundas del subescapular. También se ve la lesión de Hill-Sachs, que es la deformación de la cara posterior superior de la cabeza del húmero, con edema alrededor, como en este caso, visto en el plano axial. El mejor plano para evaluar una luxación del hombro es el plano axial, sin duda. Y por supuesto, en el resto del estudio uno puede evaluar lesiones asociadas. Fíjense la imagen esta del medio, cómo se ve roto el labrum, un tipo de lesión labral, y cómo se ve rota la cápsula articular anterior inferior. En este caso, fíjense cómo se ve que es una lesión aguda, porque tiene esta imagen, no sé si la llegan a ver dentro del líquido, un gris más claro y un gris más oscuro. Un blanco más claro y un blanco más oscuro. Esto se llama nivel líquido-líquido y es un índice de que hubo una hemartrosis. Cuando hay hemartrosis, el diferente peso entre el líquido sinovial y el sangrado hace esta capa de nivel líquido-líquido. Les decía que muchas veces puede haber no solo lesión del labrum, o en vez de lesión del labrum, del reborde óseo glenoideo. Y ahí verán que aparece la TC. Acá está abajo la clasificación de las lesiones de Banker, que pueden involucrar al labrum solo, o diferentes tipos, que ahora no vienen al caso, pero como son alza y pertes, y lesión tipo GLAD. Pero puede haber una lesión del reborde óseo glenoideo. ¿Por qué es importante discriminarla? Porque la técnica quirúrgica puede cambiar. Por lo tanto, si uno sospecha que hay lesión del reborde óseo glenoideo, debe hacer una TC. ¿Por qué no la resonancia? Porque la resonancia puede ser vertical. Entonces, yo no estoy capacitado para decir en la imagen de arriba a la derecha sagital si acá esto es solo labrum o es también hueso. Para esto, cuando uno sospecha la evaluación, para evaluar el índice glenoideo, debe pedir una tomografía con reconstrucción y medición del índice glenoideo. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos el sector, hacemos una circunferencia en el sector más redondo de la cavidad glenoidea y la dividimos en 4 cuadrantes. Si la lesión ósea supera la técnica, tomografía computada multislice con medición del índice glenoideo. Les decía que la clasificación de Bunker de variables voy a profundizar. Bueno, discriminándola del hueso, está bueno conocerla, pero no tienen tanta trascendencia a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Si se decide operarse a Bunker, Alpsa, Pertes o DAD, la técnica quirúrgica no varía. Esto les voy a mostrar en resonancia magnética, como una resonancia ampliada de la lesión de Bunker. En este caso, el labrum roto y unido al periósteo, la lesión de Bunker ósea difícil mediante resonancia o artro y mucho mejor mediante TC, lesión de Pertes, otro tipo de lesión ALPSA y la lesión que se da en pacientes que no tuvieron episodio de luxación. Pero no quiero confundirlo ni ampliar tanto en eso, porque ni a los hiperespecialistas de hombro les interesa tanto, salvo los de hueso. Por supuesto que además de la inestabilidad o la microinestabilidad de la inestabilidad glenohumeral anterior, está la inestabilidad posterior. En general son lesiones traumáticas un poco más violentas, es mucho menos frecuente. En general, como factor predisponente, existe la retroversión glenoidea y tiene el mismo tipo de resolución quirúrgica que la anterior. Y en general tiende a inveterarse. Es muy común, más común que venga un paciente con un hombro luxado crónico abajo a la izquierda, una lesión que la verdad es que nosotros la vemos poco, solo en el Humboldt, y que tiene más relación con la microinestabilidad que con la inestabilidad, y es la lesión de Bennett, crónica del labrum posterior con formación de una calcificación. Se ve está muy descrita en el béisbol y nosotros la vemos mucho en el Humboldt. El Hagel es una también bastante, y es en traumatismos muy violentos, en general viene con el antecedente de inestabilidad glenohumeral, lo ideal es una luxación más inferior que anterior, sin tanto compromiso articular, pero con ruptura de la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, y en general es quirúrgica, y tiene mucho sangrado hacia la... es una lesión muy violenta, traumática, y muy, muy, muy profusa en la imagen, en la manifestación imagenológica. Saliendo de las inestabilidades, pasamos a las microinestabilidades. Quizás una de las causas más frecuentes de dolor en hombro, no traumática, en personas jóvenes. Yo diría que un paciente entre 20 y 30 años que practica rugby, que le duele sin un antecedente traumático al hacer el scrum, que ha caído alguna vez con el brazo en extensión en el medio de un tackle, y que después se manifiesta por dolor cuando eleva por encima de la cabeza, con algunas maniobras características que lo determinan, uno tiene que pensar en estas lesiones del labrum superior. Hay también otras, como las lesiones de la polea, lesiones de los ligamentos glenohumerales y los síndromes friccionales. Sí, la lesión de SLAP es una lesión, no sé si sobredimensionada, se ve muchísimo. Yo me acuerdo de Coria y su lesión de SLAP, que hoy por hoy, yo me acuerdo haber participado, así que tenía una lesión de SLAP y se operó y a partir de ahí tuvo un montón de problemas, pero después dejó de tener tanta prensa el SLAP como lesión habitual, porque evidentemente se ha mejorado mucho en la técnica quirúrgica y también se ha dejado muchos casos de acuerdo al tipo de SLAP de operar. Sea cual fuera el motivo, acá les muestro alguna imagen de cómo se ve, se debe estudiar mediante artorresonancia. Esta es la relación del complejo bicipitolabral y labrum superior normal, y una lesión de SLAP 1, hay una ruptura parcial del labrum superior sin compromiso del tendón bicipital. En general, estas pueden ser asintomáticas, pueden ser no quirúrgicas y autolimitadas. La clásica lesión de SLAP, que es la que más se ve y la más frecuente, es la lesión SLAP 2. Es una lesión inestable y potencialmente quirúrgica. Hay ruptura del labrum superior e involucra a la inserción del tendón bicipital. Involucra la inserción del tendón bicipital. El SLAP 3 no compromete la inserción del tendón bicipital, pero hace un pequeño como asa de balde del fragmento, un pequeño split del labrum, que incluso se ve mejor en otras maniobras. Pero puede incluso a veces hasta no ser quirúrgica en SLAP 3. Y en SLAP 4 también es una lesión inestable e involucra, es parecido al SLAP 3, pero con compromiso del tendón bicipital. Así que bueno, simplemente para, no quiero ponerme pesado con estas imágenes tan, tan precisas, al igual que con estas variantes anatómicas. Muchas veces nos encontramos con esta imagen que es muy parecida al SLAP 1, pero en pacientes asintomáticos, y es una variante anatómica denominada receso sublabral. Al igual que el foramen sublabral, que sí puede ser una anatomía predisponente, este pequeño foramen, que es un despegamiento del labrum, del reborde glenoideo anterior superior, y que puede ser un factor predisponente a las lesiones, a las microinestabilidades o incluso a las luxaciones. Otro factor predisponente son esta variante anatómica, que es el complejo Buford, que es una variante en la que hay agenesia o ausencia del sector superior del labrum anterior y engrosamiento cordiforme del ligamento glenohumeral medio. Esta es una variante anatómica que se dice que está en el 3 al 5% de la población normal y que claramente predispone a la inestabilidad. Acá agregué dos imágenes a tener en cuenta: la lesión pasta asociada a ruptura del labrum superior. No es infrecuente que al ir a buscar una lesión del labrum nos encontremos con una lesión pasta o ruptura de la cara articular, o incluso, como en este caso, una lesión del labrum asociada a una ruptura de espesor completo del supraespinoso. ¿Por qué sé que esta es de espesor completo y esta es pasta? Muy simple, porque en esta el líquido intraarticular que coloqué en contraste pasó a la bursa, y en esta no, está contenido. Por lo tanto, las fibras superficiales están continuas. Acá hay imágenes de impingement postero superior y anterior superior, que es bastante algo más frecuente en el baseball, y yo realmente las describo poco, pero las pongo acá porque están descritas en la literatura. Ahora bien, verán que yo puse en estas imágenes de microinestabilidad a la artorresonancia mucho, entonces yo muchas veces me planteo si es necesario para cuando uno piensa en un deportista joven, si es necesario pasar por RX, RM y recién llegar al arto RM. Yo creo que la tendencia actual, y esto es controvertido, pero creo que es la manera, sobre todo sabiendo que muchas veces la lesión de SLAP, pasado el episodio agudo, se adapta al paciente y puede seguir haciendo su actividad, y no necesariamente es quirúrgica, a mí me parece que una buena indicación, y es lo que muchas veces hacemos, poniéndote de acuerdo con el especialista, es en directamente, en vez de hacer RX, RM, que sabemos que tienen poco porcentaje de acierto, hacer una alta resonancia y, sabiendo que es un hombro normal, entre comillas, que no tiene daño articular, hacer la alta resonancia con infiltración córtico-anestésica. Esa puede ser una medida que permita ayudar a enfriar el hombro más rápido y también enfriar la cabeza quirúrgica, a veces innecesaria en estos casos. Pero es un tema controvertido porque lo he hablado con muchos especialistas y a veces uno parece que pecaría por sacar el tiempo quirúrgico a estas lesiones. Es un tema para debatir. Las neuropatías las vemos muchos en los tenistas y en los jugadores de vóley. ¿Por qué se producen? Muchas veces son idiopáticas. Está el síndrome tipo neurálgico, es el Parsonage-Turner, se llama uno de ellos, que aparentemente es una irritación del nervio supraescapular. Les recuerdo que el nervio supraescapular pasa por encima de la escotadura coracoidea y se divide en dos ramas, una para el supraespinoso y otra que se llama nervio infraescapular, que lo vemos en la escotadura espinoglenoidea junto con los vasos infraespinosos. Cuando ese nervio queda atrapado por algún motivo, incluso por variantes anatómicas de la coracoide, variantes anatómicas de la escotadura coracoidea, hay artículos que describen 4 o 5 variantes, o incluso el nervio pasando por encima o por debajo de un canal osteofibroso. En definitiva, estos pacientes son de la fuerza, pueden generar el Parsonage-Turner, puede generar un hombro congelado, pero y no se conoce el origen, pero en definitiva, cuando viene la resonancia, muchas veces por sospecha de lesión del manguito rotador, nos encontramos con estos cuadros imagenológicos que con la técnica apropiada son muy fáciles de ver. ¿Qué son? Signos de denervación. Fíjense, el color normal del músculo, en este caso el trapecio, el deltoides es este color gris oscuro, en este otro caso el subescapular o el deltoides de gris oscuro, el músculo denervado se pone blanco, aumenta, es parte de la progresión, que puede ser autolimitada e irreversible si se resuelve el problema y adaptarse funcionalmente. En el caso de arriba, fíjense cómo hay pérdida, cómo hay aumento en la señal del supraespinoso e infraespinoso. ¿Por qué no del redondo menor en subescapular? Porque el redondo menor está inervado desde abajo por el nervio circunflejo. Fíjense, este es un caso de redondo menor aislado por compromiso o neuropraxia del nervio circunflejo posterior, que también inerva algunas fibras del deltoides. Este es otro caso de redondo menor. La causa más frecuente por la que lo vemos es por la asociada a rupturas del labrum superior, a lesiones tipo SLAP. El SLAP tiene hasta 10, estas en las SLAP 2, en las SLAP 6, en las SLAP 8, se ve la ruptura del labrum y por pasaje tipo valvular se forman quistes paralabrales. Cuando nosotros vemos por ecografía, como en este caso un quiste paralabral, muchas veces estos pacientes para el supraespinoso no le encontramos nada, y al revisar la cara posterior nos encontramos con quistes. Este quiste paralabral indica un superior. Fíjense, esta es una jugadora de la selección de vóley de hace unos años, que empezó con signos dolor, impotencia, cierto grado de impotencia funcional, pérdida de la fuerza con las maniobras dinámicas, y en la resonancia convencional le vimos el quiste paralabral. En el plano coronal se ve que ocupa la escotadura espinoglenoidea, bien postero superior. Se ve que aparentemente hay ruptura del labrum, pero como no hay líquido intraarticular, no tenemos certeza de qué lesión del labrum hay. Esta secuencia lo que nos muestra es que tiene signos de denervación. Se empieza por... Esta, reitero, es una imagen bastante clásica de ver. Cuando le hacemos la alta resonancia, vemos la ruptura del labrum superior y cómo el quiste se rellena parcialmente con el contraste intraarticular. Esto es muy común, que los quistes paralabrales o que pueden ser desde estos a quistes parameniscales o quistes de Baker, no se rellenan con el contraste intraarticular porque tienen un mecanismo valvular en donde el líquido, que a medida que pasa el tiempo se pone más gelatinoso, entra pero no vuelve. El mecanismo valvular hace que el ejercicio articular genere sinovitis, la sinovitis pase y vaya rellenando el quiste y no vuelva. También pasa en el ganglión el dorsal de la muñeca, que son quistes gelatinosos por la cronicidad del quiste. Fíjense en esta ecografía comparativa donde se comparan las masas musculares, la que tiene el quiste y la que no lo tiene, cómo el músculo no solamente que está con signos de denervación, sino que en el examen comparativo, este es el infraespinoso normal y el otro está hipotrófico. Este caso es muy interesante y termina con una cirugía del SLAP, desaparición de los signos de denervación, no solamente en la imagen, sino electromiográficamente, y un retorno al 100% de la actividad. Esta chica, yo sigo viendo que sigue estando en la selección y la veo desde hace muchos años en estudios. Joven en Alemania en aquel momento, la verdad que ahora no lo sé. Y con una restitución al íntegro de su función y de la imagen. Acá, para no meterme en las fracturas y para ir terminando, puse algunas fracturas que a veces, por confiado, nos pasan desapercibidas. La fractura del troquíter, si no la estudiamos radiológicamente y no la vemos, no es infrecuente que nos encontremos con fracturas del troquíter. Pasados un mes del episodio agudo, el paciente sigue con dolor, ya lo mandaron al kinesiólogo porque la radiografía fue negativa y el kinesiólogo te dice, che, no anda bien este paciente. Le hacemos la res o la eco y nos encontramos con fracturas que son denominadas fracturas ocultas del RX, porque la radiografía, por su bidimensionalidad y superposición de estructuras, puede pasar desapercibida. Es una situación recontra común que vengan a hacerse una eco y que le encontremos la fractura de troquíter de un mes de evolución. Y nosotros, los radiólogos, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo decimos para no generar hasta un pequeño conflicto médico-legal. Porque en general la primera respuesta del paciente ante que le dicen tengo una fractura hace un mes, aunque no haya cambiado en nada, se enoja mucho con el médico que no le hizo el diagnóstico. Bueno, fracturas de la clavícula u otro tipo de fractura. No voy a profundizar en esto para no hacerlo aburrido. Yo les decía que además de todas estas lesiones, también puede haber lesiones musculares. Los desgarros no son, si bien predominan lejos en el miembro inferior, lejos, por el tipo de músculo, la característica anatómica, que son músculos biarticulares, el tipo de fibras que lo componen, en general son fibras de contracción rápida y tienen anatomías miotendinosas características. Acá vemos desgarros, por supuesto en tenistas, aunque son raros también proporcionalmente. En voleibolistas, fíjense, por ejemplo, este es un desgarro del dorsal ancho que lo vimos por eco, pero lo confirmamos por resonancia magnética. ¿Por qué por resonancia? Porque al ser una estructura profunda, con poca curva de aprendizaje, es un poco más difícil de ver. Esta era una jugadora de la selección de hockey, me acuerdo, que en un gesto técnico durante pretemporada terminó haciendo un pequeño desgarro del dorsal ancho para la inserción en el labio anterior de la corredera. Esto, por ejemplo, es un desgarro del subescapular en un tenista. Que lo vemos por eco y rezo, y es muy común de ver en los crossfiteros que toman anabólicos. Se ven con bastante frecuencia, sobre todo que hacen una carga importantísima tienen quizás un quirúrgico por una cuestión estética y bueno, se ve muy bien por eco y por resonancia magnética. Para finalizar, por supuesto que en el hombro el intervencionismo es de gran utilidad, ya sea para modo diagnóstico o modo terapéutico. Acá en el esquema de la izquierda verán agujas puestas por todos lados, en la articulación glenohumeral, para hacer un tratamiento, por ejemplo, para hacer una artorresonancia o una infiltración córtico-anestésica, en la escotadura espinoglenoidea para tratar de absorber e infiltrar un quiste paralabral, en la articulación acromioclavicular, en el tendón del supraespinoso para, por ejemplo, hacer una proloterapia o una o un plasma rico o una corticoanestesia en la bursa subacromio subdeltoide. Algunos ejemplos que algunos les mostré, esto es haciendo una artorresonancia bajo guía ecográfica, cambiamos las guías atravesando el supraespinoso. En este otro caso, haciendo una corticoterapia en un tendón normal a una bursa subacromio subdeltoidea, esto se les había mostrado. Esto es una proloterapia en una tendinopatía con ruptura parcial del supra, o esto, un plasma rico agrediendo el cabo retraído del tendón del supraespinoso. Las imágenes posquirúrgicas son un capítulo inmenso, inabarcable ahora, es para motivo de clases, pero pongo hincapié en las cirugías de la inestabilidad. Por supuesto está el capítulo del manguito. Esta es una imagen que estamos viendo muy a menudo, que es el control posquirúrgico de la cirugía de la Target, que es esta reinserción de la coracoides en el lugar de la lesión de bancar ósea. En los deportistas de alto rendimiento, incluso con índices glenoideos de 10%, se está optando, debido al bajo índice de reluxación, en hacer por primera intención cirugía de la Target. Fíjense que cuando tengo que elegir un método por imágenes, elijo la artro TC, porque permite evaluar con mucho mejor detalle el hueso y la relación con las osteosíntesis y evita el artefacto que se provoca en la artroresonancia. La imagen de abajo a la derecha es una tenosuspensión, la tenodesis bicipital infrapectoral. Fíjense que acá se ve en la resonancia magnética el arpón colocado con la reinserción del tendón bicipital cortado. En este caso le hicimos una ecografía porque este tornillo, esta punta de la cabeza del tornillo, le estaba provocando síntomas al paciente, y lo que hicimos es infiltrar peritornillo mediante ecografía, por eso esta imagen. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una patología de un hombro del deportista, primero tener en cuenta el gesto técnico que generó la lesión y, por supuesto, el síntoma, y de acuerdo a la patología sospechada, el método por imágenes a utilizar. Y esto es más para los radiólogos, pero se los comento a ustedes también. Por supuesto, hay que tener conocimiento de todas las patologías con una noción. En lo posible, manejar múltiples métodos por imágenes. Vuelvo a insistir en esto, por lo menos en Buenos Aires, somos muchos los radiólogos musculoesqueléticos, nos haremos el 10% de la patología, atenderemos al 5% de todas las lesiones que deberían ser tratadas. Todavía sigue habiendo muchos radiólogos general que no profundizan en el conocimiento, y eso hace también que, y un poco, no quiero hablar mal de otros radiólogos, pero quiero defender a la radiología y al médico radiólogo como parte de, y el primer motivo es decir, bueno, hagamos esto y que hay que hacerlo. Yo les insisto en eso, nosotros no sabemos manejar un método, no encerrarnos en un método. Los ecografistas puros a veces pecan por querer resolver todo con ecografía. Yo mañana tengo que dar una clase de ecografía del hombro en un curso de ultrasonido en el Congreso Brasileño de Ultrasonido. Y hay traumatólogos que me invitan, traumatólogos, realmente yo aprendo un montón de él, es un genio, y si alguna vez les interesa los pondré en contacto, y este año vamos a hacer un curso con él, es un capo, pero él ve todo con la eco, y yo creo que está equivocado, no se ve el eslabón, porque el intervalo de los rotadores.